Vamos con música, ¿no? Sí. Sí. Esto es la nueva versión en vivo de Elton John y Dua Lipa, Cold Hearted. Touchdown brings me Hannigan to find. I'm not the man they think I am at home. Oh, no. El 24 de diciembre tenemos, como siempre, el especial de Navidad de Emilio Sánchez. Y este Sheryl Crow y Mary J. Blige y el tema Rocking Around the Christmas Tree. Ah. Con los mensajes del cretino ese que está. Bueno. Rose Grace es una cantante americana. No, perdón, es una cantante del Reino Unido. Rose Grace es una cantante del Reino Unido. El tema se llama Wet n' Wild. La lista y selección de Emilio Sánchez, Cristian, vamos con las 5 Spice Girls del 96 de su primer larga duración, Who Do You Think You Are? Guaco de Venezuela, ya viven en Miami, exiliados como todo el mundo allá en ese país que está muy pobre y totalmente robado, y este clásico que se llama Sentimiento Nacional.

en un día como hoy nació Ira Gershwin. Oigamos a Sinatra y a Barbra Streisand juntos, sí, en homenaje al Gershwin con el tema I Got a Crush on You. I've got a crush on you, sweetie pie. All the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. I wonder, could you cool? Now could you care for a cozy cottage that we could share? The world will pardon my crush on you, sweetie pie. Sweetie pie. All the day and night time. All the day and night time. Hear me sigh. Hear me sigh. I never had the least notion. The least notion. That I could fall with. I'd fall so with much. So much. So much emotion. Could you cool? I could. Could you possibly care? I could care for a lovely cottage. For that cottage that we could share. The world will pardon my mush. Yes, I have got a crush, my Barbara, on you. You make me blush, Francis. Yes, I have got a crush, my baby, on you. En días como hoy, nació Dave Brubeck en 1920, ya murió. Su gran canción se llama Take Five, que no la escribió él, la escribió su saxofonista. Vamos a oír un minuto. Gracias. Con Desmond. Ah, no, perdón. Finalmente, en un día como hoy, murió Roy Orbison. Oigamos Pretty Woman y ya volvemos con el último arepaso de hoy. Terminamos con Corina Bale Ray y Put Your Records On. Y por favor, el lunes nos vemos, pero descansemos, ¿les parece? Unicentro Bogotá es y siempre será. When you gonna realize that you don't even have to try?